Mire, el año pasado hemos cerrado el año con 117 feminicidios, más a nivel nacional, y a nivel Montero un feminicidio y más de 900 ya denuncias. Uh-huh. Ya entonces es alarmante, esto es alarmante porque no ha finalizado el mes de enero y ya tenemos 14 feminicidios. Entonces yo creo que debemos unir criterios tanto instituciones como autoridades y de una vez por todas trabajar en la prevención para erradicar la violencia hacia la mujer y la familia.